¿Hasta dónde nos dé nomás? ¿Hasta dónde nos dé? Del pueblo entero. ¡Sabor! Señoras y señores, aquí llegó el sol del puerto. Gracias. Gracias. El exalcalde de Valparaíso, abogado, biólogo marino, etólogo, soldador al arco, basquetbolista. Imitador profesional de José José. Imitador de José, ¿verdad? Imitador sí. De José José. Si quieren un momento de karaoke. Claro, también. Tengo mi vestido de cerejito. De José José. Sí. No. Señoras y señores, con nosotros el más grande, Jorge Sharp Fajardo. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Don Gianni. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, señor. ¿Cómo estuvo la semana de vacaciones con...? ¿Cuál semana de vacaciones? Ah. ¿Cuáles vacaciones primero? ¿Cuáles vacaciones? Las vacaciones de su hija. ¿Cuál es? Claro, ¿cuáles vacaciones? Y usted acompañó. Sí, porque uno después ya, las prioridades después son otras, Jorge. Así que, las prioridades después son... Pregúntele a Paulito. Él lo sabe. Lo sabe. Tuvo que ir muy temprano, hace un par de horas al aeropuerto a dejar a la... ¿Ve? Sí. Las prioridades son otras, sí, ya. Sí, se levantó después. Temprano. Ahora con los gatos ya no son tantas las responsabilidades, no. Pero después ya... Con Stitch y Cebollo. Con Stitch y... Pelota. ¿Cómo se ha portado Stitch? Stitch. Como el hoyo. Como el hoyo, sí. Igual que el de la película, sí. Por eso le pusimos Stitch. Y tiene una manía de que tenemos nosotros en la casa una... ¿cómo se llama? Un mantel en la mesa. ¿Ya? Donde almorzamos y tomamos once, en fin. Y con el Cebollo tiran el mantel. Ok, uno de un lado y el otro sí, así como... Sí, no, y tiran la cuerda. Y se ponen encima. Y están toda la tarde encima del mantel. No sé qué hablan, qué wea hablan. Pero no la presión. Pero no sé qué hacen. Ya. Los dos, Stitches y Cebollo. Ya, se ven... poner a conversar, sacar sí. Cuentas, cálculos. Señoras sí, y señores... El José José de Valparaíso en carnaval. Por favor, atención, men. Qué triste fue decirnos adiós. No. Cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró. Ahora te quiero ver, ahora te quiero ver. No, no sea, pero por favor, cero qué grande cero José respeto José. Con nuestro invitado. Él, sí. No, él para mí es uno de los más grandes. ¿Sí? Bueno, hago karaoke, así que de eso estoy viviendo a domicilio. Hoy día. Karaoke a domicilio. Estoy financiando la campaña haciendo karaoke. Con karaoke. Ya, en nuestra primera entrevista después de las primarias de así es. El domingo recién pasado de conocimiento público, lo habíamos conversado aquí también en varias ocasiones, era jefe de campaña, vocero de el diputado Mulet. Jaime Mulet, cierto que estaba participando en las primarias presidenciales que se desarrollaron el domingo recién pasado. Hay un pañuelo para don Jorge. ¿Qué balance podemos hacer? Nah, la producción, las tallas que pone la producción aquí. ¿Qué balance podemos hacer de los resultados, Jorge? Hay una palabra. Sumarse. Ok. Eso es lo que corresponde ahora. Sumarse. Perfecto. Y apoyar a Janet Jara. Tuvo un categórico y muy claro triunfo. Creo que Janet, a diferencia del resto de los candidatos, logró conectarse profundamente desde algo que creo que la gente valora mucho en política, que es la autenticidad. Okay. Es decir, mostrarse como es. Y creo que de hablar simple y de hablar de las cosas que importan en el diario vivir, en la cotidianidad de las familias chilenas, creo que hay algo así como el espíritu Jara, Gianni. Y el espíritu Jara es ir más allá, incluso de tu propio partido, ir más allá de la sigla a la que eres parte, o de tu propia coalición, sino que intentar entender de que la política no se configura tan tradicionalmente en el eje izquierda, derecha, centro, sino que tiene que ver con otras cosas que vuelvo a decir están en el diario vivir. Los problemas de, lo hemos conversado, de transporte, de educación, que los salarios no alcanzan para todo lo que uno quisiera, los problemas que hay en regiones que son distintas a los de Santiago, incluso dentro de la misma región, los problemas de Valparaíso muchas veces son distintos a los del Tabo, a los de Concón. Y el sello de esta de la campaña de Janet Jara va a ser, me imagino, muy distinto al de los otros contendores por la realidad de vida y por dónde viene Janet Jara, además, también, ¿no? Tiene una trayectoria, evidentemente, que le da... Que se acerca más al común de la mujer chilena, ¿no? Probablemente. Ahora, importante de que la primaria convocó a casi 1.420.000 personas aproximadamente, y ahora el desafío es convocar a todos los que no fueron a votar a la primaria, que van a votar en noviembre. Por eso me parece que el espíritu Jara, lo que expresa Janet Jara, es muy importante. Ella tiene un rol muy importante, va a tener que liderar una coalición, y a todas y a todos los que votamos en la primaria nos va a caber solo la tarea de apoyar, de sumarse a este esfuerzo. Creo que se abre la oportunidad de una... Me gusta hablar así, ¿no? De una política más democrática, más amplia, más diversa, menos centrada en la pelea de partidos y más centrada en lo que podrían ser propuestas y acciones que vayan a solucionar la realidad que hoy día tenemos en seguridad, en vivienda, para qué decir, en los temas de transporte, que son los que impactan en la región. Entonces, súper interesante. Y lo otro también que va a haber que estar muy atento es a parar en seco la campaña del terror. Porque claro, Janet Jara es una militante de un partido, del Partido Comunista, pero ella, de alguna forma, con este espíritu Jara, convoca más allá de su partido. Si no, no hubiese ganado como ganó. Es la que mejor puede hacer eso, es la que mejor puede hacer esa convocatoria. Y lo que va a pasar es que seguramente los partidos que están al frente, los candidatos presidenciales que están al frente, Kaiser Matei y sus partidos, sus partidarios, los parlamentarios de ese mundo, es que van a propiciar en redes sociales, en los medios de comunicación, una campaña del terror, y hay que parar eso en seco. Te van a quitar la casa. Así como lo hicieron antes, ¿no? Okay. Que te van a quitar la casa, que que va a venir un colombiano, no sé, a quitarte algo, o que en definitiva los problemas del país se van a resolver así, chispeando los dedos, cuando eso no es así. No, que Cuba, que Venezuela, que Nicaragua, que Corea del Norte, que los marcianos, que no sé quién más. Entonces, a esas mentiras va a haber que pararlas en seco, con propuestas. Con propuestas concretas. ¿Cómo resolver el problema del transporte en la región de Valparaíso? ¿Cómo resolver el problema de vivienda en la región de Valparaíso? ¿Cómo resolver el problema del Hospital Carlos Van Buren? ¿Cómo resolver los problemas que, por ejemplo, hoy día existen en San Antonio, en la conectividad, en el problema del acceso a la ciudad, que se va a estresar muchísimo con ese tremendo puerto que quieren construir y va a haber muchos problemas? Entonces, de eso se trata. Jorge Sharp siempre con la gente aquí en los micrófonos de la Radio Carnaval FM, haciendo un tremendo balance, resumen de la elección primaria del domingo pasado y lo más importante, por supuesto, ¿no? Lo que viene ahora. Y la prensa ya ha empezado a informar sobre las negociaciones que se vienen para conformar un nuevo comando, la configuración además también de las listas parlamentarias. Sí. Viene esto de la campaña del terror, etcétera. Entonces, son momentos duros muchas veces donde la política quizás va alejando un poco a la gente, porque la verdad a la gente no le interesan estas cosas. No, y a la campaña del terror, como decía Yanni, propuestas. A las mentiras... Hoy es momento de escuchar, conversar y dialogar. Así es, a las mentiras, trabajo territorial, puerta a puerta... hacer el trabajo de hormiguita, convencer uno a uno a los vecinos, a la familia, a los amigos, y con propuestas, con un mensaje más cercano al espíritu Jara, que es un espíritu más de esperanza, más de que las cosas pueden mejorar. Que ¿va a lograr ya dejar unir al oficialismo? Espero que sí. O sea, el candidato que yo apoyé, Jaime Mulet, fue a dar el apoyo explícito. Eso me parece muy bien. Sí, y lo hizo Carolina Toá. Todos lo hicieron. Pero igual Carolina Toá después informa que se retira de la vía pública. Pero claro, tenemos a la ADC. Ahí yo creo que la embarró. A la ADC, que no participó en primaria. Pero mira, muchos partidos por ahí. La convocatoria que de alguna forma... Puede asomar otro candidato, no sabemos. Es posible. Mira, está Marco Enrique, está Harold Maynicola, hay harta gente anda vuelta. Está París, pero del lado además hoy día del oficialismo, la ADC puede levantar un candidato, no lo sabemos. Pero ninguno de esos candidatos tiene la posibilidad que tiene Jeanette Jara de representar a la mayoría de los chilenos. No la tienen el resto. La tiene Jeanette Jara porque participó en una primaria y porque logra conectarse con un sentimiento de quizás hastío de la política, un poco lo que tú decías, sí. De esta cosa media de aburrimiento que hay de las peleas y, eso me refería y del lenguaje político. Y eso me refería además con la aparición de otro candidato, quizás desde el oficialismo, que viene a encrispar de repente la discusión política más que nada. Claro, la convocatoria sí que hay que hacer, tiene que tener dos ideas. Unidad, todos tenemos que estar unidos los que participamos en la primaria detrás de la candidatura de ella. Y ahí el Partido Comunista es aplicado. Aplicado, pero también amplitud, porque la elección parlamentaria y la elección presidencial de fin de año está completamente abierta. Pero solo con el oficialismo, solo convocando a los que piensan igual, los que son parte del partido, solo convocando a los militantes o a la gente que tenemos cerca, no vamos a ganar en noviembre. La convocatoria tiene que ser más allá, hay que convocar a todo el mundo, hay que convocar a las regiones, al mundo rural, a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores, tanto formales como informales. Hay que convocar a los portuarios, hay que convocar a los campesinos, hay que convocar también a los pequeños y medianos empresarios, a los emprendedores, a las pymes, hay que convocar a los profesionales, hay que convocar a los que trabajan día a día en servicios esenciales como pueden ser el transporte público, los que trabajan en la bomba de bencina, los que trabajan en los hospitales, los que trabajan en el diario vivir de las ciudades, en fin, los funcionarios municipales, funcionarios públicos. Hay que convocar a todo el mundo. Y creo que El ciudadano de a pie que construye este país. Exactamente, el que le genera la riqueza al país. La riqueza en Chile se genera por el trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras. Por eso yo he insistido muchas veces que uno de los grandes problemas que tiene el país y que ojalá pueda ser parte, esto lo hago como una propuesta, del corazón de la propuesta de Jeanette Jara, es el problema de la concentración de la riqueza y la desigualdad del ingreso. En Chile el 55% de los trabajadores gana 500 mil pesos líquidos o menos. Entonces, con 500 mil pesos líquidos... No, olvídate. No se puede. No, en lo absoluto. Entonces, la negociación parlamentaria de ahora tiene que ser una negociación generosa. Tiene que ser una negociación que permita que ojalá no solamente los militantes de los partidos del oficialismo, sino que también mucha gente que forma parte de movimientos, de colectivos, de organizaciones, y que muchas veces mueve más que un partido tradicional, tenga la posibilidad de competir. ¿No pensó Jaime Mulet, a lo mejor lo hizo, en donarle alguna bufanda verde a Jeanette Jara para unir, digamos, un símbolo de unión de programas, de propuestas? Podría haber sido... Le entregó, entiendo que Jaime le entregó su programa presidencial. Ok. Con eso no sé si habrá entregado la bufanda, le voy a preguntar. Sería bueno que ¿cierto? Una bufandita verde ahí, que era el símbolo, además, fue el símbolo, sí, de la campaña. ¿Tú usted se quedó con una bufanda? Tengo una bufanda, sí, de recuerdo. Una bufanda verde. De recuerdo. De recuerdo. Siempre con la gente. 6 minutos faltan para la 1 de la tarde. El exalcalde de Valparaíso, Jorge Charpe, está con nosotros aquí en la radio Carnaval FM. Ya, entrando ahora de lleno en lo local y en lo que apremia, en esto del análisis de la primaria, en reiteradas ocasiones habló sobre las problemáticas de la ciudadanía, sí, y repitió en muchas ocasiones el transporte público, el transporte, sí, público, el transporte público. El transporte público. Y el transporte público. Y el transporte público. Claro, que es lo más importante. Y el transporte público. Y el transporte público. Y este día martes se anunció la licitación del transporte público en el Gran Valparaíso. Ahora, ¿dará para celebrar una licitación después de... casi 13 años de retraso? Con algo de pudor pudimos ver, cierto, que autoridades y parlamentarios celebraban con abrazos y con tremendas y sonrisas. Y licitación que iban a hacer y la sacaron ahora la rápida y express y... Que lanzaron la licitación por fin. Claro. Una licitación súper accidentada que, a ver, creo que igual es positivo que haya comenzado la licitación, pero la licitación tiene letras chicas y hay que hablar aquí con la verdad. O sea, hay que decir las cosas como son. Y tiene letras chicas básicamente por tres razones. En primer lugar, lo que se licita no son todas las micros de Valparaíso, yeah, que son como sobre 2.000, okay, sino que un tercio, como sí, 600 aproximadamente. No todas son eléctricas, otras van a seguir siendo a diésel. Esas 600 como el 30%. Exactamente. Yeah. No son todas eléctricas como sucede en otras ciudades del país. En segundo lugar, si todo sale bien, cosa que también puede ya, no suceder. Prendamos velitas, sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Porque... Ojalá que sí. Hay que encomendarse a todos los santos para eso. Sanguchito. Si todo sale bien, los primeros buses van a circular recién a fines del 2026, ya. Es decir, el próximo año. Principio del 2027. O principio del 2027. Claro. Y esto, a mi juicio, es lo más preocupante, porque le leí una entrevista al ministro del Transporte que decía de que la plata que se le va a pagar a cada operador, que van a ser dos operadores, va a depender de los pasajeros que se transportan. ¿Eso qué quiere decir? No. Que los conductores van a tener Vamos a seguir la misma, ¿no? compitiendo por pasajeros, claro. Que es lo que hoy día tiene al sistema completamente estresado, inseguro y que genera los accidentes fatales que hemos visto. Van a seguir corriendo, pero en micros nuevas. Exactamente. Eso está muy mal. O sea, me parece que ahí hay una falla que tiene esta licitación que ojalá se pueda corregir. Remediar. Ahora, siempre es bueno avanzar, pero siempre hacerlo con cautela, po. Siempre hacerlo con cautela y no generar falsas expectativas. Ahora esto ya, bien, necesitamos micros nuevas, hay algunas que se llueven, otras que quedan en pana, que andan de tartala. No sé si ese será el punto negro que hoy día tiene el transporte, sino que más bien el sistema como hoy día se desarrolla, la labor que cumplen principalmente los conductores. Ahora me llevo sorpresa con esto del pago, porque si va a ser con validadores, van a pasar la tarjeta, va a ser una especie, me imagino una especie de conteo, ¿no? Claro. Igual los conductores van a andar con la presión, con la competencia de poder agarrar el pasajero, van a seguir los collereos, en fin, etcétera. Así y otro es. Punto, hemos visto y hemos sido testigos además de la tremenda evasión que hay en Santiago con el tema de los validadores de tarjeta. ¿Qué va a pasar ahí? Porque imagínate cuánta gente, ni Dios lo quiera, va a evadir y eso va a haber mermado brutalmente los ingresos de ese conductor. Sí, ese es uno de los problemas que no están resueltos en la licitación y tampoco en las palabras y en la entrevista que le leí al ministro de Transporte tampoco se aborda con claridad. Me parece que el punto más delicado es el problema de que los conductores, pese a que van a tener un sueldo, eventualmente, sueldo esperamos lo más digno y decente que ya, se pueda. Pero un tercio nomás, po. Pero un tercio nomás, exactamente. O sea, van a haber conductores de dos categorías. Sí, po. Los que van a estar en la licitación y los que no van a estar en la licitación. O sea, van a tener un sueldo más una comisión o la subvención va a ser en base al corte de... Eso, o a la pasada de tarjeta, porque... Esas son cosas importantes que debieran ser clarísimas. Exactamente. Lógico. Pero el corazón del problema es que, como a los operadores se les va a pagar por cantidad de pasajeros que utilizan el transporte, claro, va a seguir existiendo esta dinámica de competencia entre las micros. El collereo, el llegar primero, el ser imprudente al momento de manejar. Y eso además no va a generar garantías de que sea atractiva, además tampoco la licitación para los operadores, en donde se indica además que recorridos van a tener que tener incluso algunos 24/7, las 24 horas. Imagínate un operador que le van a pagar por pasada de tarjeta. Claro. ¿Va a sacar una máquina a las 3 de la mañana si no...? Sin fiscalización, al final va a ser lo mismo. Sí, po. Y ahí está el problema. Porque hoy día, la actual licitación te dice de que todas las micros debiesen tener validadores automáticos y no lo tienen. Sí. O sea, deberían estar todas completamente canceladas las líneas en estricto rigor si se fiscalizara como corresponde. Y otro problema que también veo que existe es que el problema lo tenemos ahora, po. O sea, hoy día a las 8 de la noche en sectores de Viña y Valparaíso, en Quilpué, no hay micro. Hay... completo abandono del pasajero. Entonces, ¿qué se va a hacer mientras tanto? ¿Cuáles son las medidas de mitigación? ¿Cuáles son las medidas complementarias? ¿Cuáles son las acciones para que ahora la gente tenga micro y pueda llegar sana y salva a su casa o a la hora? Una de las cosas que se podrían hacer como propuesta, que algo que nosotros hicimos en el municipio, es, por ejemplo, ayudar a los municipios para que puedan suplir con algunas micros públicas o municipales algunos recorridos. Nosotros lo hicimos en Laguna Verde y lo hicimos en Placilla. En la mañana y en la tarde. Hicimos dos recorridos, ida y vuelta. Un éxito. Las micros gratuitas y ayudaban a paliar la gran demanda de micros que hay en horas punta, mañana y tarde. Bueno, eso perfectamente se puede hacer en todos los municipios de la región, apoyando a los municipios con la seguridad y la fiscalización que corresponde, para que tengamos micros ahora, no el 2027. Ahí es donde me parece de que... No, porque nos queda un año y medio más de problema, po. Exactamente. Y una con una solución, entre comillas. Sí, po. Que va a beneficiar a un tercio. Además, mira, a propósito del... Sigamos hablando del conductor, que a mí me preocupa mucho la realidad de los conductores, por los accidentes que hemos visto, tanto los que han sufrido ellos como los que también algunos han provocado, porque ponen en riesgo también por la situación en la que se encuentran los pasajeros. Mira, el operador recibe un monto fijo, a lo que se le suma un porcentaje por pasajero transportado, que es un poco lo que decías tú. Entonces las micros no tienen torniquetes. Claro, no, po. No tienen torniquetes. Pues son validadores, ¿no? Claro, por tanto va a seguir existiendo sobre el conductor un estrés de tener que estar controlando que la gente pague. Entonces, sí, es como, a mí me suena, es como cambiarlo todo para quizás no cambiar nada, sino que cambiar solo una parte. Las cosas creo que se podrían haber hecho de forma distinta. El mejor ejemplo lo puso este mismo gobierno que está haciendo esta licitación, cuando canceló varios recorridos entre Valparaíso y Placilla porque las líneas eran pésimas, y le entregó la labor a la empresa Trolley de poder desarrollar 5 recorridos nuevos con las micros verdes con tipo Trolley que circulan entre Placilla y Valparaíso, que son un éxito. Ahí no se hizo una licitación, se hizo lo que se llama un trato directo, una asignación directa, a precio de mercado, con transparencia, y ha sido muy bien aceptado por la ciudadanía. Entonces, ¿por qué no hacerlo así? También podría ser un camino. Entonces, me parece de que es un anuncio interesante, pero que tiene letras chicas. Que tiene letras chicas. Y que no viene a solucionar ahora, además, el problema que tenemos. Mira, hay un movimiento que se llama el movimiento, que creo que se llama Que Pase la Micro, donde hay grandes dirigentes, nombro dos, que son los que lideran, Edgar Eldrech y Frida Reyes, que son dos dirigentes sociales de la región de Valparaíso, que ellos han planteado muy claramente, necesitamos soluciones aquí y ahora, no para el 2026 o 2027, sino que cómo ahora, en este momento, resolvemos el problema del transporte. Son las 3 horas con 12 minutos, siempre con la gente, cada día jueves, aquí en la radio Carnaval FM, con el José José de Valparaíso, contrataciones, karaokes, actuaciones. Tenemos agenda cerrada este fin de semana, pero ya para el próximo estamos habilitando... Invitaciones al Instagram. Claro, algunos instantes, cualquier cosita al DM. Al DM. De Jorge Sharp en Instagram. Exactamente. Cualquier contratación como tributo a José José al Instagram Jorge Sharp. Sí. Desde Costa Brava, en nuestra sección La Calle Pregunta, tenemos el... tenemos una denuncia, tengo entendido, me dicen aquí, en producción de... Marcela Daneri, vamos a escuchar el audio con Jorge en La Calle Pregunta. Hola, buen día. Soy Marcela Daneri, presidenta de Costa Brava Vista al Mar de Porvenir Bajo. Okay. Me dirijo a ustedes para poder expresar una problemática que ya nos lleva 17 años tratando de solucionar el retiro del asbesto de las techumbres. He trabajado arduamente con Servium y lamentablemente tengo que decir la poca capacidad de compromiso que ha tenido. El año 2024 se nos informa que entramos en un plan de emergencia para el retiro del asbesto, y hoy al 2025, a mayo de 2025, se nos informa también que no hemos sido favorecidos con tal... Sí, se parece que se detuvo ahí. El requerimiento. Ok, ahí sí, perdón. A lo que quiero apelar es a la buena voluntad, ya no sé cómo expresarlo, ya que los terceros pisos se están lloviendo en estos momentos, se están lloviendo. Ahí está. El mensaje de Marcela Daneri. Marcela Daneri, ella es presidenta de la Junta de Vecinos y son cerca de... 28 blogs del sector que están con problemas. Estos son blogs de... Con dramas ahí, con poco compromiso, además, por parte del servicio. Aquí se requiere un poco de voluntad, porque estamos hablando de blogs, que son más de 20 blogs de este sector de Playa Ancha, de Porvenir, el sector de Costa Brava. Blogs que son de los a fines de los años 80, que se construyeron con materiales que hoy día están fuera de norma, como se dice. Sus techos son de asbesto. El asbesto hoy día está determinado como un material prohibido para la construcción por el efecto que genera la salud de los vecinos y de las vecinas, y con justa razón. Entonces hay un programa que el Ministerio de Vivienda comenzó a implementar dentro de lo que se llama el programa de emergencia habitacional, para reemplazar de forma acelerada